qué en una boda todo es sonrisas y expresión de felicitaciones? ¿Por qué es una ocasión feliz? ¿Por qué en un velorio lo que se expresa son condolencias y muchas lágrimas? ¿Por qué es una ocasión triste? Todo depende de la ocasión. En el diario que Salomón escribe hacia el final de su vida, anota que llegó precisamente a esta conclusión, de que todo depende de la ocasión. En el mensaje de hoy, Hermoso en su tiempo, el doctor David Jeremiah explica las conclusiones a que llegó Salomón en el libro de Eclesiastés. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Hermoso en su tiempo, en la continuación de la serie, En busca del cielo en la tierra. Al continuar nuestro estudio del libro que Salomón escribe en su vejez, Eclesiastés, llegamos al capítulo 3. Y aprendemos algunas de las conclusiones a que el escritor llegó al evaluar su vida hacia atrás. Los que pertenecemos a lo que en estos tiempos se conoce como personas de la tercera edad, lo cual es una manera elegante para decir viejos, podemos identificarnos en gran medida con las conclusiones a que llega Salomón. Podemos, en realidad, aprender mucho de este libro del Antiguo Testamento que nos ayudará en nuestras vidas. Necesitamos estudiarlo, y vamos a hacer eso al abrir nuestras Biblias al capítulo 3 de Eclesiastés, ese libro del Antiguo Testamento que casi nadie lee. Nosotros lo estamos leyendo y estamos estudiándolo, estamos aprendiendo de él, así que le invitamos a que nos acompañe. Junto con este estudio, aquí, en el programa de radio, tenemos el libro correspondiente titulado En busca del cielo en la tierra. Es un estudio del libro de Eclesiastés de Salomón. Es un estudio versículo por versículo de todo este libro. También puede ordenar los discos compactos que contienen las grabaciones de toda esta información y tener eso en sus manos también. Esta es una buena manera de tomar estos mensajes al próximo nivel en términos de que usted lo aprenda, lo enseñe o utilizarlo para su clase de estudio bíblico o incluso en su hogar para volver a repasarlo. Todos estos materiales tienen el propósito de animarle a considerar en realidad lo que la Biblia tiene para decir y aplicarlo a su propia vida. Usted puede aprovechar todos estos recursos simplemente llamándonos por teléfono. Todavía mejor, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org. Ahí hallará todo este material y cómo puede ordenarlos para que se los enviemos directamente a su hogar. Abrimos nuestra Biblia hoy, de nuevo, en el Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés de Salomón. Estamos en el capítulo 3 y hoy empezamos en el versículo 1. Como ya han oído, nuestro tema hoy es Hermoso en su tiempo. Hoy vamos a estudiar los primeros 15 versículos del capítulo 3 de Eclesiastés. El capítulo 3 presenta un problema muy diferente del que hemos considerado hasta aquí. De hecho, un escritor le ha puesto a todo su escrito sobre el libro de Eclesiastés el título de El problema con Dios. En los primeros dos capítulos hemos visto el problema sin Dios, pero aquí hay un problema con Dios. Y el problema con Dios se resume en un argumento que fue presentado en un libro que escribió el rabino Kushner hace años y que tituló Cuando cosas malas le suceden a personas buenas. En ese libro, el autor relata la experiencia de la tragedia de su propio hijo y luego, como hombre religioso, trata de ordenar en su mente por qué Dios permitiría que algo tan terrible le sucediera a su hijo. Él acaba con dos tesis de por qué esto puede ser verdad. Primero que nada, dice que es posible que el Dios Todopoderoso es amor, pero no es poderoso. Es amor queriendo hacer algo por su hijo, pero no tiene el poder para hacerlo. O dice, la otra alternativa es que es poderoso, pero no es amor. Tiene la capacidad de hacer algo en cuanto al mal en el mundo, pero simplemente no le importa. Kushner batalló con este problema en su libro y acabó con una conclusión desde su perspectiva de que Dios es amor, pero no es poderoso. Que se preocupa profundamente por nosotros, pero que básicamente creó al mundo, le dio cuerda y lo dejó que funcionara como entidad autónoma, sin ninguna intervención de afuera. Así que, en la mente de este autor, Dios no está en control. Dios no es soberano. Dios no tiene nada que ver con las situaciones de la vida diaria en su vida y en la mía. Después de mi enfermedad en la clínica Scripps, debatí con un rabino que es discípulo del rabino Kushner. En su respuesta a la enfermedad que él tenía y a la enfermedad que yo tenía, declaró que él nunca había pedido en oración ser sanado porque no creía que Dios tuviera algo que ver con su enfermedad. Así que, ¿por qué Dios debería tener algo que ver con su sanidad? Que Dios básicamente estaba fuera de todas las experiencias de la vida. Salomón no concordaría con tal declaración. Salomón nos ayuda a entender que Dios tiene el control. Él es soberano, está en su trono. Nada, absolutamente nada sucede fuera de su propósito. Habiendo dicho eso, todavía quedan algunas cuestiones. Todavía hay algunos problemas. Así que, al observar al capítulo 3 de Eclesiastés, vamos a ver tres cosas que Salomón hace al razonar sobre estas preguntas. ¿Por qué las cosas en la vida no son mejores de lo que son? Si soy un seguidor de Dios, ¿por qué tengo que atravesar el invierno? ¿Por qué tengo que experimentar el otoño? ¿Por qué no simplemente puedo tener primavera y verano? ¿Por qué Dios no me trata mejor debido a que soy uno de sus hijos? ¿Por qué todo este dolor en mi vida? Bien, cuando Salomón empieza a desenvolver esta cuestión en el capítulo 3, lo hace dándonos algunas impresiones en cuanto a la vida. En los primeros 8 versículos, Salomón nos da un diálogo en cuanto a la vida en general. Este es un pasaje literario interesante porque contiene 14 pares, 14 frases que se parecen de alguna manera. En realidad, hay 28 declaraciones, 14 negativas y 14 positivas. Estas son declaraciones en cuanto a la vida tal como es y caen en tres categorías separadas. El primer grupo de declaraciones trata sobre nuestra humanidad y nuestro cuerpo. El segundo grupo trata de nuestra alma. El tercer grupo es en cuanto a nuestro espíritu. Salomón ha razonado en cuanto a la vida y tiene unas cuantas impresiones de cómo la vida funciona en lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Qué es lo que forma al hombre? Cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que somos. Empieza recordándonos, en primer lugar, que nuestra vida tiene que ver con el tiempo y cómo el tiempo afecta a nuestro cuerpo. De hecho, la palabra tiempo se halla en este pasaje de las Escrituras vez tras vez. 29 veces Salomón menciona la palabra tiempo, y esa cifra no incluye otras palabras que se relacionan con el tiempo, tales como hora, eternidad, perpetuo. Salomón toma aquí esta breve entrada en su diario en cuanto a cómo usted y yo, que seguimos a Dios, vemos la vida. Y esta es su impresión. Primero que nada, habla de cómo el tiempo afecta nuestro cuerpo. Lo que dice es esto: tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Empieza con una declaración sumaria que dice: todo tiene un tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Para empezar, Salomón habla de los límites de la vida. Dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Dios sabe el tiempo de nuestro nacimiento y sabe el momento de nuestra muerte. En su momento, estuve en el hospital en Baltimore, mirando por el ventanal de la sala cuna y contemplaba a mi nieto Ryland. Y al verlo en aquella sala de hospital, me di cuenta de que yo estaba lleno de gozo porque estaba contemplando a este nene que había nacido. Pero, habiendo estudiado este pasaje, me cruzó por la mente el pensamiento de que había otra parte en el hospital que no estaba llena de gozo. En esa parte del hospital, alguien estaba despidiéndose de algún ser que había amado. Hay una sala cuna, ya hay una unidad de cuidado intensivo y hay una morgue. Yo tenía el gozo de observar a este nuevo nene que había venido al mundo, pero en alguna otra parte del hospital alguien estaba llorando porque hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Eso es lo que Salomón está diciendo. La vida funciona por estaciones. Dice que hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Está hablando de la provisión de alimentos. Dios ha fijado los límites de la cosecha. ¿Sabía usted que nadie siembra en el invierno? En pleno invierno, cuando la nieve cubre la tierra. Hay un tiempo para sembrar la semilla y hay un tiempo para una cosecha. Y eso es parte del ritmo de la vida. También hay un tiempo de matar y tiempo de curar. Para nosotros, eso de un tiempo para matar no suena extraño, pero ¿ha pensado usted alguna vez en el hecho de que su cuerpo está en el proceso de morir en muchos aspectos desde el momento en que nace? Esto no pretende ser morboso, pero los científicos nos dicen que cada 7 años cambiamos. Todas las células de nuestros cuerpos se reemplazan a sí mismas cada 7 años. Las viejas células mueren, así que quienquiera que sea usted, usted es diferente de lo que fue hace 7 años. Algunos de ustedes tal vez digan, me gustaban más las células viejas que las nuevas. Usted es diferente, pero es el mismo. Hay un tiempo cuando usted muere y hay un tiempo cuando nace. Luego pasa a decir que hay tiempo de destruir y tiempo de edificar. Edificamos en la juventud. Empezamos a deshacernos con la edad. ¿No es eso cierto? Alguien ha dicho que lo que sucede es que cuando uno empieza a desarmarse, las letras se hacen cada vez más pequeñas, los escalones se hacen cada vez más altos y más altos. La gente habla cada vez más bajo, más bajo. Lo que Salomón está diciendo es que tenemos que entender que cuando se trata de nuestros cuerpos hay una temporada para cada parte de la vida. Hay un tiempo cuando nacemos y un tiempo cuando morimos. Hay un tiempo cuando edificamos y cuando nos desarmamos. Hay un tiempo cuando se siembra y un tiempo en que se cosecha. Hay una estación o temporada. Y esto es lo que quiero que entendamos, hombres y mujeres. Dios interviene en todo eso. Él no se queda parado en todo eso. Él interviene en cada parte del proceso. Usted pregunta, ¿Dios interviene en la muerte? Sí. Usted va a tener que suspender su juicio sobre lo que estoy diciendo hasta que lleguemos al final. Pero quiero que oiga claramente que Dios no está, como el rabino Kushner dice que está, fuera de la experiencia de la vida. Kushner dijo que Dios es amor, pero no poderoso. Pero Dios es todopoderoso y todo amor. Y debido a que no podemos comprender eso, eso no le quita la verdad. Dios es Dios. Nosotros no lo somos. Nos gustaría ser Dios, pero no podemos. Él es Dios. El trono en el cielo está ocupado. Hay un letrero que dice, no hay vacantes por fuera. Nadie llega a ser Dios. Así que Salomón avanza y empieza a razonar en los próximos 2 pares en cuanto a la vida y el alma. Cómo el tiempo afecta nuestra alma. Dice que hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír. Versículo 4. Hay un tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. El alma es la sede o asiento de nuestras emociones. Salomón nos recuerda que hay un tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para endechar y tiempo de bailar. Nadie pasa por la vida sin estas emociones. ¿Lo ha notado? A veces uno se ríe a carcajadas, a veces llora. A veces uno se regocija y casi ni puede contener su alegría. Hay tiempo para regocijarse y hay tiempo para llorar. Pasa a decir que sentiremos alegría y sentiremos tristeza. Lloraremos y nos reiremos. Nos afligiremos y danzaremos. Hay un tiempo para esparcir y tiempo de juntar, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay un tiempo cuando nos afirmamos unos a otros, y eso es bueno, pero hay un tiempo en que nos confrontamos el uno al otro, y lo contrario sería complicidad. La vida se conforma de todas estas emociones, y lo que Salomón quiere que sepamos es que Dios no está solo en las cosas buenas, Dios es parte de todas las cosas. Tal vez nosotros no aceptemos eso en nuestra mente y nuestro corazón, pero preste atención. Salomón continúa el tercer grupo y nos dice cómo el tiempo afecta nuestro espíritu. Versículos 6 al 8 dice, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Estos últimos seis pares aquí, en la primera parte de este capítulo, tienen que ver con el espíritu, las decisiones internas, los compromisos más profundos de nuestra vida. A veces ganamos, a veces perdemos dinero, peso, cabello. A veces acumulamos cosas en nuestra cochera y a veces limpiamos la cochera. Las recogemos y las desechamos. ¿No pasa usted por temporadas así? Usted alza la vista y dice, ¿de dónde salió toda esta chatarra? Y usted tiene una venta de garage o simplemente llama a la organización Goodwill o simplemente la echa a la basura. Hay un tiempo en que es necesario hablar y hay un tiempo cuando necesitamos mantener cerrada la boca. Hay un tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Usted dice, ¿cómo puede decir que hay un tiempo para aborrecer? Hay un tiempo para aborrecer. Jesús aborrecía. Él detestaba el pecado, detestaba la corrupción. Tenemos que aprender cómo aborrecer lo malo sin aborrecer a las personas que son malas. Debemos aborrecer el aborto, pero no debemos aborrecer a las mujeres que han tenido abortos ni a los que practican el aborto. Ahí es donde se hace la separación, con todas las cosas que suceden y con toda la matanza por todo el país. Debemos aborrecer el pecado, pero debemos amar a los pecadores. Eso fue lo que Jesús hizo. Hay un tiempo para aborrecer y un tiempo para amar. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Nosotros hemos vivido tanto en tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay un tiempo para lo uno y lo otro. Es parte del ciclo de la vida. A veces la guerra es necesaria. Lo que Salomón nos está enseñando aquí es que toda la vida se desenvuelve según los designios de la providencia. Tanto la muerte como el nacimiento, la siembra y la cosecha, las alegrías y las tristezas, adquirir y perder, hablar y guardar silencio, la guerra, la paz. Puesto que todo tiene su tiempo designado por Dios, el hombre no puede cambiar los tiempos y circunstancias o eventos de la vida. Dios tiene el control soberano de todo lo que sucede en la vida. A usted tal vez no le guste eso y tal vez no podamos explicarlo por completo, pero es verdad. Y Salomón reconoce que Dios está en control. Escuche Lamentaciones 3:37. Si usted batalla con todo esto, como todos batallamos, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Vio usted alguna vez ese versículo? ¿Qué tal Efesios 1:11? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuánto de lo que pasa en el mundo está bajo el control del Dios Todopoderoso? ¿Le guste o no le guste? Todo. Dios está a cargo. Si usted no cree eso, usted tiene un Dios que no merece adoración. Si Dios no está a cargo, no puede ser Dios. Y por eso, cuando uno oye a alguien como mi amigo en la clínica Scripps hablar acerca de cómo Dios es amor, pero no tiene el control, yo no quiero adorar a ese Dios. No hay un Dios así. A veces hay personas que hablan conmigo y dicen, pues bien, mi Dios nunca permitiría eso. ¿Saben por qué? Porque ese Dios no existe. El Dios que no permite el bien y el mal no es el Dios de la Biblia. ¿Promueve Dios el mal? No, pero su voluntad permisiva lo permite. Y vamos a ver en unos minutos el por qué. Y todas estas cosas son parte del plan que Dios tiene para la vida. Él no elimina las cosas difíciles a fin de que podamos navegar por la vida viento en popa, sin retos. ¿Sabía usted eso? Un día, todo lo que anda mal va a ser arreglado. Y todo lo que está enfermo va a ser sanado. Y todo lo que está dañado va a ser eliminado para siempre, pero no todavía. Vivimos en el espacio entre la cruz y la corona, en el intervalo. tenemos que vernosla con la vida como es en realidad. Y está formada de todas las emociones que hemos considerado hasta aquí. El problema es que Dios ha planeado mi vida y este es su plan, no el mío. Él es Dios, yo no lo soy. Él es Dios, usted no lo es. Dios tiene el control. Así que estas son unas cuantas impresiones en cuanto a la vida. Lo que Salomón está diciendo es que la vida se forma de muchas estaciones, invierno, verano, otoño, primavera, y todo es parte del plan último de Dios para su pueblo. Así que, ahora simplemente ponga a un lado eso por un momento. Hemos llegado hasta este punto, y usted tal vez no concuerde con todo eso, pero simplemente espere. Permítame hablarle ahora acerca de algunas nociones en cuanto a Dios. Salomón ahora nos presenta en su informe unas cuantas nociones acerca de Dios. De nuevo, hace una pregunta dura. Es la tercera vez que hace esta pregunta y ni siquiera hemos terminado el capítulo 3 de su diario. Esta es la pregunta. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué queda después de que todo el ritmo de la vida ha extraído de nosotros todas esas emociones? ¿A qué podemos aferrarnos? Pregunta. ¿Hay algún significado en todas las polarizaciones de la vida que llenan los primeros 8 versículos de este capítulo? ¿Cuál es el significado de todo esto? Versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Básicamente, está diciendo que el hombre está tan atareado viviendo su vida que no entiende el significado de ella a menos que haga un alto para meditar al respecto, a menos que empiece a pensar al respecto. Entonces, se dará cuenta de que el plan de Dios es bueno. Lo primero que quiero que sepan en cuanto a Dios, esta es la primera noción que Salomón dice en cuanto a Dios. Es esta, su plan es bueno. Esto es lo que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios hizo eso, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito. Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Esta es la contraparte del Antiguo Testamento para Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese pasaje es base para el canto de adoración que dice, en su tiempo, Él hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Señor, por favor, muéstrame cada día, conforme me enseñas tu camino, que tú harás en tu tiempo exactamente todo lo que dices. Este es el problema. El problema es el problema. No tenemos problemas con esa perspectiva de la vida en particular en tanto y en cuanto se refiera solo a las cosas buenas que nos suceden. Quiero decir, usted es una joven que conoce a un hombre y está pidiendo en oración llegar a casarse y conoce a un hombre en el ascensor o en algún salón atiborrado o donde sea y sus ojos se encuentran y se convierte en amor al instante que dice, ah, eso es hermoso en su tiempo. 10 años más tarde, usted ha vivido con el hombre por 10 años y quiere pensar de nuevo al respecto. Tal vez ya no es tan hermoso en su tiempo, pero quiero que entiendan que todo lo que sucede en la vida es parte del plan de Dios y el plan de Dios es bueno. No tenemos problema con esta observación, pero no entendemos que el plan incluye las cosas malas. El cáncer puede ser una parte del plan de Dios. ¿Le da Dios cáncer a la gente? No, lo permite. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cómo fue que usted se enfermó de cáncer? Válgame, Pastor Jeremiah, usted es un hombre de Dios. Soy un ser humano y los seres humanos se enferman de cáncer. A mí no me dieron pase libre. Cuando llegué a ser pastor, Dios no me entregó simplemente un pase que me libraba toda la vida de toda enfermedad. Tampoco se lo dio a usted. Es parte de la vida. Pero el plan de Dios es bueno. Recuerdo haber leído hace años un libro de Malcolm Muggeridge titulado Un testimonio del siglo XX. Escuchen lo que dice, esto es profundo. Contrario a lo que se esperaba, regreso a ver con una satisfacción particular a las experiencias que en ese entonces parecían especialmente desoladas y dolorosas. En realidad, puedo decir con completa veracidad que todo lo que en realidad ha mejorado e iluminado mi existencia ha sido a través de mi aflicción y no a través de mi felicidad, sea ya buscada o lograda. En otras palabras, si alguna vez fuese posible de eliminar la aflicción de nuestra existencia terrenal por medio de alguna medicina u otras galimatías médicas, como Aldous Huxley imaginó en El Nuevo Mundo Valiente, el resultado no sería hacer la vida más deleitable, sino hacerla demasiado banal y trivial para ser soportable. Tendremos más de esto el día de mañana cuando volvamos a reunirnos para continuar aprendiendo de este libro del Antiguo Testamento. Hablaremos más de esto conforme avanzamos en esta serie. Pero ahora quiero recordarle que Momento Decisivo tiene disponibles para usted todos los recursos de esta serie. El libro En Busca del Cielo en la Tierra contiene toda la serie de mensajes y todo el estudio del libro de Eclesiastés, versículo por versículo. Todo lo que usted oye por la radio y más. Así podrá volver y repasarlo, o volverlo a descubrir vez tras vez, conforme tenga la oportunidad para conversar sobre el asunto. Es nuestra manera de expresar nuestra gratitud por la inversión que usted hace en este ministerio, que lleva la palabra de Dios a todo el mundo que habla español. Nos veremos el día de mañana. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Hermoso en su tiempo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.